arrancar los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Saconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Buenos días, bienvenidos a este submarino, amigos, como todos los sábados de 11 a 13 horas, aquí por Vox 102.9. En los controles, Damián Espadea. Y en la conducción y locución, soy Marco Saconi. Una mañana soleada en la ciudad de Quilmes, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 25 grados. Y como siempre, amigos, estaremos compartiendo la música de los 70, de los 80, de los 90, jugando con la consigna que preparamos para el día de hoy. Prepárense, porque seguramente muchos se van a emocionar recordando un programa televisivo de la década de los 70, de los 80, pero también de los 90. Así es, abarcó varias de estas décadas lindas que estamos recordando también con la música. Y como siempre, los invito a sumergirse con este submarino que ya comenzamos de esta manera. El submarino, conducción Marco Saconi. Love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart.

Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Estamos con Bob Marley, ¿eh? Impresionante. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes, 10 años en Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Sube un poco la temperatura, tenemos ya 27 grados, ¿eh? Así que una linda mañana de sábado que nos augura un muy lindo fin de semana para disfrutar en familia, para estar en casa, para los que puedan pasear, hacer un lindo picnic, ¿por qué no? Pero ahora aquí en el submarino, amigos, el momento de jugar con la consigna preparada para el día de hoy. Para que recuerden desde casa, desde donde estén, un programa televisivo que sin duda alguna marcó pero varias épocas, no una sola. Así que los invito a recordar esa época escuchando este tema musical que era parte de un programa de televisión. ¿Cuántos recuerdos nos llegan? Y si se acuerdan, nos llaman al 4265-11, WhatsApp al 1164-007047. Música, muchos recuerdos. ¿De qué programa estamos hablando? 4265-11, WhatsApp de texto o voz al 1164-007047. Hola, buenos días, soy Rosana de Quilmes. La música es de... y mi número es 478. Me mando un besote enorme. Unchain my heart.

aquí en el submarino vamos a seguir jugando con la consigna preparada para el día de hoy, que ya Damián está poniendo en el aire. Recordando un programa televisivo que marcó seguramente a muchas personas con esta cortina musical que era parte del programa. ¿A qué me estoy refiriendo? Llámanos al 4200-6511, WhatsApp al 1164-007047 para jugar con esta consigna. Les recuerdo que, como siempre, estamos en internet a través de www.fmradiobox.com. Buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Mi número de documento es 555. Y el programa es, bueno, que la pases lindo, feliz fin. Chao. Era una época, la de este programa televisivo, cuando comenzó no había internet. Empecemos por ahí. Y eran pocos los canales de televisión, ¿eh? Eran 5. Los clásicos. 13, 9, 11, 7, el 2. No había cable, no había DirecTV. Pero teníamos... No, Netflix, me dice Damián. Claro, tampoco había Netflix. Pero teníamos estos programas que realmente marcaron unas lindas épocas y nos mantenían frente al televisor entreteniéndonos sanamente. ¿De qué programa estamos hablando? Y si lo recuerdan, nos llaman al 4200-6511 o nos mandan WhatsApp de texto o audio al 1164-007047. En el submarino. I'm Thinking about you. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Y con este tema musical, con esta cortina que sigue sonando aquí en el submarino. ¡Correcto! Estamos jugando. ¿De qué programa televisivo te hace acordar esta cortina musical? Era un momento muy especial de ese programa, muy esperado por todos. Y allí sonaba esta cortina, acompañando ese momento único y esperado en este programa televisivo que se emitió durante 3 décadas, nada más ni nada menos. Comenzó en los 70 y siguió hasta los 90. 4-265-11, WhatsApp al 11-64-00-70-47. Sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4265-11. WhatsApp al 11-64-00-70-47 para seguir jugando. Y ahora llega el momento. El espacio de lentos aquí en el submarino. To believe, she's like the wind.

que se emitió por más de 25 años en la televisión. Pasaron muchos conductores, muchos. El programa comenzaba al mediodía y duraba hasta la noche pasaditas, llegando a las 22 casi. De esos primeros programas que marcaron unas lindas épocas que mantenían frente al televisor a toda la familia, esperando un momento especial del programa. Era muy especial porque en ese momento se definía algo. Y sí, sí, ponía contentos a muchos, especialmente a los participantes que estaban en ese programa. Tendrían que volver esos programas, ¿eh? 4-265-11, WhatsApp al 11-64-00-70-47. ¿Qué quieres escuchar? Llámame 4265-11. Sesenta y cinco once, WhatsApp al 11-64-00-70-47. Esto es El Submarino. Words don't come easy. Words.

acá los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox FM. Conducción Marco Saconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. En el submarino y ya se acercan las fiestas, muchos preparativos para Navidad, para Año Nuevo y como siempre también para los que les gusta apostar unos pesitos para estos sorteos que realmente estábamos mirando, son realmente millonarios, ¿no? Las provincias argentinas, vemos aquí, hacen sus propios sorteos para la fiesta en 2019. Y les recuerdo que va a haber cuatro gordos de Navidad. ¿Qué significa esto? De la Lotería Nacional será el de la provincia de Buenos Aires con 43 millones de pesos al primer premio. El de la provincia de Santa Fe, 40 millones. También al primer premio. El de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 millones al ganador. Y el de la provincia de Córdoba, que en alianza con la de San Luis va a sortear también 30 millones de pesos para el primer premio. Así que realmente mucho dinero en juego para este gordo navideño. Y los billetes, les recuerdo el valor. El décimo sale 200 pesos. La participación, uno quiere, bueno, jugar unos pesitos, un poco más accesible. Pero el entero, para aquellos que se arriesguen un poco más y se aventuren con alguna fija de algún número que digan, yo me la juego por este número, van a tener que desembolsar un poquito más, 2.000 pesos. ¿Eh? El entero ya es otra cosa. Pero muchos participantes en su sorteo de Navidad, la provincia de Buenos Aires va a sortear premios por un total de 86.669.000 pesos. En sus distintos ganadores. El ganador del gordo de Navidad de la provincia se va a llevar, como les decía, 43 millones de pesos, nada más ni nada menos. Después, junto al gran ganador, habrá un segundo premio de 13 millones, un tercer premio de 3 millones de pesos y un cuarto de 1 millón de pesos. Así que bueno, para todos los que puedan apostar y

noches del miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las mías. A cara de perro estoy extrañándote. Submarino, conducción Marco Sacconi. Termina el espacio nacional con Box State. Ritmo de blues y armónica. Los 70, 80, 90. El submarino. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo mis pies. Cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber. Llamo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo, la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, sola que me da amor. Sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo, me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Ah, veo quién es quién, con quién puedo contar. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se cede bajo mis pies, y cuando ya amanecerá, el sol sale otra vez. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox FM. Conducción Marcos Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox FM. Todavía quedan unos minutos para seguir jugando con esta cortina musical que nos recuerda a un lindo momento en particular de un programa que se emitía por la televisión de Argentina y que duró más de 25 años en el aire, regalando emoción. Regalando fantasía y entreteniendo a mucha gente frente al televisor. Si te acordás de qué programa se trataba, nos llamás al 4265-11 o mandás mensaje de texto o audio al 1164-00-7047. Entre todos los que llamen, que ya los tengo aquí anotados, el sábado próximo, con todos los que llamen también el sábado próximo, con la consigna que prepararemos para ese sábado, estaremos sorteando, ya que falta muy poquitito para la Navidad, una caja navideña. Así que todos ya los que estuvieron participando van a estar anotados. Tenés tiempo todavía de llamar al 4200-6511, WhatsApp al 1164-00-7047, jugando con este programa, con esta cortina musical. Muchos conductores que pasaron por este programa, mucho entretenimiento, mucho juego. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. 11-4265-11, WhatsApp al 11-64-00-70-47. Y alguien ganaba algo, pero no era uno solo, eran varios que estaban en este programa. Que sin duda alguna hacía felices a mucha gente. ¡Correcto! Seguimos en el submarino. Submarino, conducción Marco Saconi. Radio Box 102.9, lo que a ti te gusta. Yeah. so sincere. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Y ahora sí, amigos, llegó el momento de develar el misterio para esta consigna que estábamos jugando el día de hoy de este programa televisivo que, como les decía, duró más de 25 años en la televisión argentina y sin duda alguna hizo muy felices a mucha gente, exclusivamente a los jóvenes, porque claro, el programa era Feliz Domingo, programa de televisión argentino emitido en Canal 9 en las décadas del 70, 80 y 90, conducido originalmente por Orlando Marconi y luego por Silvio Soldán. ¡Correcto! Ahí tenemos la voz inconfundible de Silvio. En el programa jugaban entre tribunas, ¿se acuerdan? La verde y la roja. Competían en diversos juegos para llegar al momento tan esperado del cofre de la felicidad. Y esta es la música que suena. Era justamente la música que era la cortina de ese momento tan esperado. Consistía que entre aproximadamente 30 chicos elegían una llave por persona e intentaban abrir el cofre para ganar el tan ansiado viaje a Bariloche. El equipo que ganaba recibía puntos, mientras que el otro debía hacer llamadas a familiares para que estos jueguen también telefónicamente y ayudar al equipo que perdió a sumar puntos. El primer productor de Feliz Domingo fue David Reisman, quien produjo también para Canal 9 Música en Libertad y Grandes Valores del Tango. El programa comenzaba al mediodía y llegaba hasta las 22 horas. Había shows en vivo con grandes invitados, las prendas musicales. En el programa eran cantados y acompañados por una orquesta en vivo dirigida, ¿se acuerdan?, por Eddie Pequenino. En 1974, con la estatización de los canales, el título Feliz Domingo, que pertenecía a Alejandro Romay, debió reemplazarse por Domingos para la Juventud. Conductores que pasaron por el programa, muchos: Leonardo Simons, Jorge Rossi, Marcelo Dos Santos, ¿se acuerdan? Y desde 1990, Soldán conducía junto a Jorge Formento. Sonido y musicalización por Juan de Dios González. ¿Se acuerdan cómo decía también Silvio? Poneme la cinta, Gonzalito. Eso era un clásico, ¿eh? Cuando tenía que repetir algo de alguna de las prendas. Y las prendas, entre todas las que habían, el Yo Sé, el Ping Pong de Preguntas y Respuestas, Camino al Oscar, videoclip en vivo. Bariloche gana, además, como hemos anunciado durante toda la tarde, una cerradura antirrobo inviolable para el colegio. Un genio, Silvio, ¿eh? Con esas publicidades también que se hacían mechadas ahí en el programa. Mandame otro audio. Los chicos van a tomar el número de orden. Número de orden. Recordamos que la semana pasada abrió el cofre el último o la última participante. Vamos a ver, número uno adelante, ¿eh? Número uno aquí. Se apareció el uno aquí adelante. Y para los que quieran recordar esos momentos, busquen en YouTube, que se van seguramente a gozar una sonrisa, a recordar, como lo hice yo también, buscando esos momentos de la apertura de los cofres de felicidad. Muchos también seguramente estarán viéndose, participando allí en esos programas y trayéndole lindos recuerdos. Así que muchas gracias a todos por haber participado de este juego que hicimos esta mañana de sábado aquí en el Submarino, recordando este lindo programa que fue, sin duda alguna, Feliz Domingo. Recordamos que también el último, que quiso emular un poco a este Feliz Domingo, lo hizo Guido Kafka con El Último Pasajero, ¿no? Pero bueno, el estilo inigualable de lo que era la apertura del cofre de la felicidad para llegar a este tan ansiado viaje a Bariloche y la alegría de tantos estudiantes, ¿eh? Pensé que sabía lo de montura, che. cultura, hombre de bronce, ¿qué van a decir en tus pagos cuando llegues ahora? Pero bien, 14, ¿eh? Fantástico, viejo. Nombre y colegio. Ahí ya hacía el ping-pong, ¿eh? Ese era del ping-pong. Y ahí están los dos ganadores, permítame, escribano. Sí, yo participé, Damián me pregunta. Pero bueno, ¿qué era el yo sé? Hace tanto ya. Pero seguramente muchos oyentes se habrán acordado de esos lindos momentos, estos recuerdos que nos trae este programa que hizo felices a muchos jóvenes. Y ahora, el momento de despedirnos, pero por 7 días nos separan del sábado próximo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Pásenla lindo. Y el próximo sábado nos estaremos sumergiendo nuevamente en esto que dimos en llamar el submarino. Hasta el sábado próximo. Que la pasen lindo. Got sirens.